presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. Buenas tardes para todas, para todos, para todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo desde la Radio Roja en la 90.1 MHz aquí por FM para Casa Grande y todos sus alrededores. En radioroja.com.ar también para todo el mundo, para todo el planeta y extraterrestres también, que puedan sintonizar, que tengan internet, por supuesto, ¿no? Y también estamos saliendo, por supuesto, desde San Marcos Sierra en la 102.5 en Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? La radio de San Marcos. Le mandamos un saludo muy afectuoso a toda la gente de San Marcos, que siempre sabemos que tienen unos graditos más que aquí, así que bueno, aquí en este momento, 11 grados centígrados la temperatura en Casa Grande, sí, o sea, más o menos estable, digamos, está frescazo, pero bueno, son 11 graditos y, no sé, yo entiendo que estará bajando la temperatura, ¿no? ¿Cómo estás, Mariti? Así parece. Bien, acá estamos, padeciendo el fresquito del invierno. Qué fresco, ¿no? Sí, esto de cambiar de ambiente también me parece. Estábamos calentitos dentro de la casa y bueno. Bueno, ahora se va a calentar rápido. Sí. Tenemos la estufita acá en la radio. Claro, claro. Para no estar incómodos. Así que bueno, buenas tardes. Buenas tardes, noches a todos. ¿Qué andan? Cuéntenos un poquito en qué andan las familias. Bueno, la gente que se quiere comunicar al teléfono de la radio, al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, sí, te repito, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, nos pueden llamar, nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden mandar Telegram y nos cuentan, sí, cómo la van pasando con la pandemia, bueno, todo lo que, las cosas, si tienen alguna noticia para difundir, algo que quieran contar, sí, está la radio, el canal de la radio es el 3548-572403, para que la gente se pueda comunicar, para que vos te puedas comunicar y que nos puedas contar cómo vas con la pandemia, cómo vas con el encierro, cómo vas con las aperturas, con todo lo que va pasando, sí, en estos días que, bueno, súper movida la cosa, ¿no? Muy movida viene, ¿no? Tenemos noticias interesantes, noticias que para compartir con todos y con todas, de cosas que van pasando, sí. Falleció Wiener, mirá vos, no sabíamos, falleció el dirigente socialista Hermes Wiener, no sabemos, ahora vamos a profundizar un poquito sobre esa nota, sí. El AMBA, sí, vuelve a fase 1, está contagiando al resto del país y hay que aislarla, dijo el presidente, sí, así que el AMBA, que es la esta zona que... Área Metropolitana Buenos Aires. Claro, Área Metropolitana de Buenos Aires, que el Área Metropolitana de Buenos Aires comprende a Capital Federal y el Gran Buenos Aires, todo lo que es las localidades que están rodeando a la Capital Federal, van a volver a fase 1, sí, creo que yo no sé si a partir de hoy ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, esa es la gran noticia, sí, para que la fase, toda esta zona del AMBA, que está bastante compleja, está complicada, sabemos por gente que está allá, que nos está contando, o sea, no es que leemos el diario y nos enteramos también, ¿no? O sea, todos, alguno que otro tenemos parientes ahí en Buenos Aires. Sí, y la están en el AMBA, muy mal. Y la están pasando mal, hay mucha gente con mucho miedo, hay mucha desinformación, y también uno ve que por ahí las medidas no son las mejores a veces, ¿no? Y bueno, mucha gente también no colabora, eso también pasa. Pero desde lo gubernamental es como que se está complicando, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa con este aislamiento, supuestamente con esta vuelta a fase 1. Pero aquí estamos, entonces, como para ir contando todas estas cosas, vamos a ir hablando un poco de eso. Sí, refuerzan controles sanitarios en los ingresos a la provincia, sí, o sea que todo lo que ingresa a la provincia, estamos hablando de la provincia de Córdoba ahora, aparentemente, bueno, habrá controles más severos para los que entren y salgan de la provincia. Sí, pues pensábamos también en esto de AMBA con esta situación y qué pasa con los camiones, con la mercadería que va llegando, como con un montón de, de controles que va a tener que ponerse un poco más severos, ¿no? Desde el lugar de controlar mejor, de ver qué sucede con eso, porque si no se va a terminar desperdigando por todos lados. Bueno, y hablando de coronavirus en la falda, sí, una fiscal, si no me equivoco, imputó a 9 personas que participaron del famoso locro contagiador, ¿sí? Así que atento con esto, ¿eh? Vamos a estar también profundizando esta noticia en breve, en minutos, en segundos nomás. Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar entonces con las noticias, vamos a empezar a desarrollar algunas noticias de las que estábamos comentando, ¿sí? Para que los oyentes se sientan informados, ¿sí? Informadas. Decíamos que falleció el dirigente socialista Hermes Wiener, ¿sí? El ex gobernador de Santa Fe, dirigente socialista Hermes Wiener, de 77 años, falleció este lunes por la tarde por un cuadro de neumonía aguda. Había sido internado el domingo pasado en una clínica de la localidad de Casilda y los médicos descartaron el diagnóstico de coronavirus. 2 veces intendente de la ciudad de Rosario, primer gobernador socialista de una provincia argentina y ex candidato presidencial en 2011. Si bien él estaba internado desde hace unos meses en el hogar para adultos Los Naranjos de la localidad de Casilda a causa de padecer mal de Alzheimer, ¿sí? Informó la agencia Telam. Según informó el sanatorio Primordial, donde fue internado el domingo, el médico nacido en la localidad de Rafaela murió esta tarde, luego de que se agravara su estado de salud, había sido sometido a un hisopado para test de coronavirus que dio negativo. En su parte médico de este domingo, el sanatorio había dado cuenta de que su estado de salud era desfavorable por un neumotórax espontáneo primario. Sí, padre de 4 hijos, 3 de ellos médicos igual que él, Wiener cumplió 77 años el 5 de junio pasado y el Partido Socialista, el PS, en el que militó desde joven, organizó un aplauso virtual para reconocer su tarea por la salud pública. ¿Sí? Hasta siempre, querido amigo y compañero Hermes Wiener, tu amistad sincera y tus convicciones de tu energía transformadora, así como tu estilo de liderazgo claro y firme y democrático, serán para mí un recuerdo imborrable y para todos una guía y un ejemplo, lo recordó esta tarde en Twitter el ex gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifchitz. Sí, fue 2 veces intendente de Rosario entre 1995 y 2001 y gobernador de Santa Fe en el periodo 2007-2011, desplazando al partido justicialista que no había perdido ninguna elección provincial desde 1983. Sí, en 2011 fue candidato presidencial por el Frente Amplio Progresista, el FAP, en un entramado de partidos de izquierda que se ubicó en segundo lugar en esos comicios. Bien. Eso es lo que tenemos de Wiener, que se murió. Sí, el AMBA vuelve a fase 1, decíamos, está contagiando al resto del país y hay que aislarla, dijo el presidente. Sí, el presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que el área metropolitana de Buenos Aires volverá a una fase estricta de aislamiento social preventivo y obligatorio entre el 1 y el 17 de julio para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19. Sí, hoy el 97% de los casos que se detectan ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en los últimos 20 días, los casos aumentaron un 147% y los fallecidos aumentaron un 95%, señaló el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y agregó, tenemos que hacer algo para parar el ritmo del contagio, aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen. Debemos ser solidarios con el resto del país. Las nuevas restricciones al aislamiento social y preventivo y obligatorio implicarán la limitación en el uso del servicio de transporte público que estará destinada exclusivamente a los trabajadores de los servicios esenciales. Quienes estén en esta última situación se trasladen con sus automóviles deberán solicitar nuevamente el permiso de circulación correspondiente. Vamos a volver a sacar a las fuerzas de seguridad para controlar el tráfico de automóviles y de personas para que solo se muevan los que cumplen actividades esenciales, enfatizó el presidente. Respecto del empleo público, se propiciará que tanto en nación como en ciudad y provincia se limite la circulación de trabajadores para incentivar el trabajo remoto en todos los casos que se pueda que pueda realizarse. El mandatario anunció también que el gobierno nacional continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del AMBA. Continuará con el pago del IFE a quienes lo necesiten en esa área, en Chaco y en algunas zonas de Río Negro. Así estaremos preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que son los salarios, destacó. Además, recordó que los comerciantes y los profesionales independientes tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero en relación a sus actividades. Por último, informó sobre la continuidad del plan Detectar, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, para descubrir contagios y dar los tratamientos que correspondan a los vínculos de proximidad de quien tiene test positivo. Vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico con test más rápidos y vamos a aprovechar mejor los centros de aislamiento, subrayó el jefe de Estado. Respecto de la importancia de continuar respetando el aislamiento social, el presidente precisó: la cuarentena es un remedio, el único que conocemos. Estamos enamorados de la vida, por eso la cuidamos tanto. Por eso nos pesa tanto ese número trágico de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Y definió: por eso, con la conciencia que nos genera que no haya más muertos, es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó, todo este esfuerzo que hicimos no fue inútil. Y si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave. En relación a la tasa de crecimiento de contagios en todo el territorio, el presidente explicó que si Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10.000 muertos, y señaló que la incidencia de la cuarentena está en la cantidad de fallecimientos. Aún ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo. En cuanto a la situación económica en el resto del país, el mandatario señaló que fuera del AMBA, la actividad económica funciona en un 80%. En 20 provincias, el 95% de los comercios ya está trabajando y el Estado está apoyando a los argentinos en asistencia, pagar parte de salarios, pasando por asignaciones específicas. Que nosotros hayamos podido dar el IFE evitó que entre 2 millones y medio y 4 millones y medio de personas cayeran en la pobreza y la indigencia. Es un enorme esfuerzo que hicimos entre todos, expresó. El anuncio se da luego de las consultas y comunicaciones que el mandatario sostuvo con el Comité de Expertos Médicos y Científicos que lo asesora permanentemente y del contacto con gobernadores e intendentes acerca de la situación local frente a la pandemia de coronavirus en cada caso. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? A ver cómo se soluciona, cómo se frena un poquito lo que está sucediendo en Buenos Aires. Hoy es día 26 de junio. Arde rojo hoy. 26 de junio 2020, 18 años sin Darío, sin Maxi, 18 años de impunidad. Y tenemos acá una nota de Anred donde dice: Darío nos dejó la semilla de estar con la solidaridad siempre delante. Luego de la gran toma de San Francisco Solano de 1981 con más de 20.000 personas, corría el año 1985 y nacían nuevos asentamientos en el conurbano bonaerense. Estaban más latentes que nunca. En Montechingolo, localidad de Lanús, por las calles General Pinto, Méndez, Donato Álvarez y Klosterman, se produjo la toma del barrio La Fe. En noviembre y febrero del 2002 se originaron nuevas tomas que permiten agrandar este barrio. En este lugar vivió Darío Santillán, donde supo militar por un mundo más justo y solidario, forjando a cada paso que la idea debe ir de la mano de la acción. La formación política era necesaria, también la movilización popular, así lo entendió. Carlos Leiva es vecino del barrio La Fe, militante del Frente Popular Darío Santillán, quien sostiene el comedor del barrio y hoy, como hace 20 años, continúa desde allí su lucha. Habló con ANCAP y recordó los días de militancia junto a Darío Santillán. Yo veo que Santillán expresa todo lo que la juventud rebelde, emancipadora, subversiva, poética puede dar al mundo, dijo Vicente Citolema. A finales del 2000, Carlos quedó desocupado. Luego del argentinazo del 2001, comenzó un camino de militancia territorial en el barrio La Fe. Entre los recuerdos que él tiene de esta militancia comentó: compartimos las asambleas y reunión de trabajo para los compas que recién nos veníamos organizando. Un poco para contarnos cómo era esto de organizarnos entre los compañeros que íbamos llegando. Y con Darío compartimos talleres de formación política, reuniones de trabajo, donde algunos veníamos con cero experiencia laboral. Algunos sí tenían algunos saberes. Y los que tenían algunos oficios les enseñaban a los que no. Y ahí comenzábamos a organizarnos. La importancia de ver al movimiento popular como algo nuevo. Charlas que duraban todo el día para saber cómo enfrentar la situación económica y política del post-2001. Las protestas tenían un nivel cada vez más alto de violencia policial. Las banderas de los MTD con las frases trabajo, dignidad y cambio social se hacían carne de cada militante que ponía el cuerpo en las marchas. La semana previa al 25 y 26 de junio, recuerda Carlos, fue de mucha tensión. El gobierno decía que no iba a permitir cortes de ruta y nosotros con la clara firmeza de seguir haciéndolo porque teníamos que darle una respuesta a los vecinos que se venían organizando. Aprender a tener empatía con el compañero y la compañera son algunos de los legados que nos recuerda Darío. Contagiar el ejemplo de la solidaridad y llevar un plato caliente de comida a quienes no tenían nada para poner sobre la mesa. Si algún compañero o compañera no venía por unos días, iba a su casa a ver qué le pasaba. Él se preocupaba y sabía que si la gente le faltaba algo, era capaz de sacarse algo que llevaba puesto y te lo daba para que no te falte nada. Nos ha dejado esa semilla de ver cómo poder preocuparnos y tener empatía por el compañero y la compañera y tratar de estar con la solidaridad siempre por delante. Esas son cosas que las recordamos de él y para también ir marcándolas o cuando él se enojaba, cuando notaba que un compañero tenía alguna mezquindad sobre algo, era un cabrón en ese sentido. Se le iba la amabilidad cuando notaba que alguno podría ser mezquino. Así lo recuerdo. Esas aristas que el militante del Frente Popular Darío Santillán nos ofrece son todas ideas semejantes a la lucha, libertad y la entrega de Darío con un compromiso por el otro siempre latente. Hoy recordamos entonces ya 18 años del asesinato del compañero y de Maxi, sí, Darío y Maxi, en Avellaneda. Interesante las notas, bueno, hay un montón de notas y un montón de coberturas periodísticas sobre el 18, sobre el 26 de junio, sobre lo que está pasando hoy, sobre los 18 años de la masacre de Avellaneda. Pero bueno, interesante acá recalcar algunas notas. Si se meten en el portal de anred.org, a ver, van a tener ahí, hay para hacer dulce. Muchísimo. Pero bueno, interesante lo del canal TN, por ejemplo, de la crisis causó dos muertes. No sé si recuerdan, la crisis causó dos nuevas muertas, un titular de Clarín que se hizo famoso por, bueno, primero por falaz, ¿no? Y por vil, ¿no? Porque nada que ver, o sea, la crisis no mata gente, ¿no? Las muertes las generó... los que generaron la crisis. Claro, en todo caso. Protestan contra la cuarentena. ¿Sí? TN, canal de noticias del grupo Clarín, el mismo que tituló que la crisis causó dos nuevas muertes en el año 2002... encubriendo a la policía bonaerense por haber asesinado a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ahora informó que el acto que se hizo hoy sobre el puente Pueyrredón a 18 años de la masacre de Avellaneda era una protesta contra los anuncios presidenciales de la cuarentena estricta. Ahí la tiene a TN, o sea... Bueno, está bien, siguen con su misma política, digamos, no se han movido de... Hace 18 años que mantienen la misma política, claro, Martín, parece. Claro. Eso es tener coherencia. Son coherentes, por lo menos son coherentes. Sí. Bueno, ahí está, ahí tenemos a TN, ¿no? También esto cuando uno decide ver cómo se informa, cómo le llega lo que pasa en el país, ¿no? A ver qué está viendo, ¿no? Bueno, corte parcial en el puente Pueyrredón, ¿no? Pero bueno, parece que según TN era gente que estaba protestando contra la cuarentena y nada que ver. No, claramente nada que ver. O sea, hoy es un día muy importante para todos y todas los que venimos... siguiendo esta historia tan que no se termina nunca, ¿no? Y hay una nota también en TN que habla, en Anred, que habla de estos medios alternativos en el puente Pueyrredón, que dice: ¿qué hubiera pasado si aquellas fotos que develaron el crimen policial el 26 de junio del 2002 nunca hubieran existido? O si sepultadas en los archivos de las redacciones, aquellas imágenes quedaran escondidas hasta ser inofensivas por el tiempo. O simplemente si no hubiesen existido la oportunidad del ruso Kowalewski o de Pepe Mateos para disparar la cámara en el hall ensangrentado de la estación de tren por aquel entonces llamada Avellaneda. Quizá hubiese triunfado el «se mataron entre piqueteros», que bajo el oficialismo, o tal vez el más refinado, pero no menos infame, la crisis causó dos nuevas muertes, que tituló Clarín. Esto nunca lo sabremos, pero sí tenemos la certeza de que la militancia de los medios alternativos, desde mucho antes de la masacre de Avellaneda, como una premonición, Darío Santillán tenía cabal conciencia de la necesidad de contar con medios populares. En esa nota En esta nota queremos mostrar un breve esbozo del trabajo en comunicación realizado por aquel entonces, desde una idea de prensa para los movimientos sociales, pasando por nuestra agencia de noticias, así como los otros medios populares que intervinieron en aquellos años. Es una nota de ANRED que, bueno, que yo la estuve leyendo hoy así por arriba y la verdad que está interesantísima, es larguita, pero bueno, ahí les doy la entrada para que también puedan entrar, ir viendo qué otros medios nutrirse, qué otras cosas escuchar, y teniendo siempre presente esto, ¿no? Que yo lo recuerdo siempre, lo de la crisis que causó las dos muertes, y siendo ahí muy cercanita a lo que estaba pasando, sabiendo que nada de eso estaba sucediendo, ¿no? Está bueno poder tener eso de decir, bueno, ¿y dónde más puedo leer? Acá tenemos algunas. Bueno, sí, es un poco la idea del programa también, ¿no? Generar este espacio informativo que tiene que ver con noticias que no van a encontrar en los medios masivos. No la van a encontrar en TN, las noticias que vamos a leer, no las van a encontrar en Clarín, no las van a encontrar quizás tampoco en Página 12. Sí, son noticias que, bueno, están generadas por general por medios alternativos y populares, comunitarios, que creen en otro tipo de comunicación, no creen en la comunicación como mercancía, sobre todo, uh-huh. ¿no? Y que eso, bueno, nos da un paradigma distinto de la comunicación, ¿no? Nos genera preguntas y menos respuestas, quizás, sí, también. Sí, y también, pero como una vez hablándolo en clase, también con mis alumnos, esto de decir, bueno, y ustedes, chicas, chicos, ¿por qué piensan, no? Que estos medios cuentan otras cosas. Y niños y niñas entre 10 y 11 años me han logrado contestar que es porque no responden a empresas ni a partidos políticos ni a poderes. Los medios alternativos no tienen que quedar bien con nadie. Es convicción el mostrar lo que está sucediendo. Así que bueno, ahí dejamos abierto. Y acá estamos en este junio que arde rojo. Ya vamos a ir leyendo más, bueno, noticias. Si nos querés contar, ¿qué estabas ese 26 de junio de 2002? ¿Dónde andabas? ¿Cómo recibiste la noticia? Si estuviste por ahí nomás, o no sé, capaz que estabas en Buenos Aires, estabas en otro lado. Tantos años, ¿no? 18 años estamos hablando, ¿no? Hace uh-huh. mucho. Vamos a estar aquí recibiendo todos los mensajes que podamos recibir en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos en 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos en Malos Hasta los Huesos Radio, en la 102.5 en San Marcos Sierra. Nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Llegas por mí a un sitio inesperado, tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuarte, más que actuarte. Hay más de mí en un mundo encerrado. Entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Oh, de oírte hablar, de gritarte al oír. Cosas que siempre guardo para mí. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar. Más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real, mensaje entre líneas. De oírte hablar, de gritarte al oído. ¡Oh, oh, oh, oh! De eso habla el relato y hay cosas que siempre guardo para mí. Vamos a hacer un tema de otro músico que nos gusta. Seguimos en el aguante informativo rojo. Estamos aquí con mucha información. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos en la 102.5 en San Marcos Sierra y en Malos Hasta los Huesos Radio. Muy bien, tenemos un llamado, un mensaje que nos dejaron en el teléfono de Radio Roja. Vamos a escucharlo y a ver qué dice. Hola compañeros, soy Juan Greenberg. Acá los estoy escuchando desde la radio MLH. Y bueno, estoy esperando con gusto poder compartir con ustedes este espacio. Un abrazo. Un saludo ahí para Juan, compañero de San Marcos Sierra. Qué bueno que... Acá me estaba comentando Juan de acá de La Roja que está por empezar un programa, ¿no, Juan? Allá en San Marcos. Así que bueno, mandanos alguna info, así contamos un poquito qué andás por hacer, si ya lo empezaste, si estás en eso. A ver en qué andás. Te mandamos un abrazo grande. Hoy empezaba el programa. Lamentablemente no pudimos coordinar para ver si... No sé si lo empezaba más temprano o más tarde. La verdad que tenemos que hablar ahí con el Dani para ver cómo coordinar. Tuvimos un día de varias reuniones acá. Sí, un día realmente muy complicado hoy en día. Por el día que es y por las actividades que tenemos aquí. Pero nada, para el viernes que viene prometemos que ese programa va a estar al aire en Radio Roja. De alguna forma lo vamos a hacer estar aquí. Sí, claro. Estamos ahí siempre en conexión. Ahora vamos a ver si coordinamos con Dani mientras tanto. Bueno, acá estamos, masacre de Avellaneda, en 18 años ningún gobierno investigó las responsabilidades políticas. Si bien por la pandemia este año se suspendió la jornada artística de todos los 25 en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, hubo ollas populares frente a la estación y en diferentes puntos del conurbano bonaerense. La acción se repitió este viernes en distintos barrios populares del país y al mediodía tuvo la gran tradicional marcha al Puente Pueyrredón. Al cumplirse 18 años de los asesinatos de los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi a manos de la policía bonaerense el 26 de junio del 2002, bajo el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde y el entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, dice, logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Franciotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi. Pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes. Durante estos 18 años, la impunidad pasaron distintos gobiernos. Ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón. Denunciaron sus familiares y organizaciones en un documento leído sobre el puente. Que bueno, que también lo pueden encontrar en la página de ANRED. Y bueno, no solamente siguen en libertad, sino que siguen formando parte del gobierno, ¿no? Como Felipe Solá y bueno, y varios de los que están y estuvieron ayer estábamos hablando de lo mismo, lo que estuvieron festejando, haber ganado este año las elecciones, tienen que ver con el asesinato de los compañeros. Así de clarito. Bueno, vamos a ir, tenemos más noticias de este 26 y la jornada que se vive en conmemoración de la masacre de Avellaneda. Vamos a tener alguna que otra cosa más que vamos a compartir con los oyentes. Pero bueno, vamos a hablar de todo un poco. También se refuerzan los controles sanitarios en los ingresos a la provincia de Córdoba. Sí, el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, COE, reforzó en los últimos días el sistema de vigilancia epidemiológica en 7 accesos terrestres a Córdoba. Puntos por donde ingresa el 85% de los vehículos. Los puestos cuentan con personal policial y de salud que controla la documentación necesaria para circular y llevan a cabo las medidas de prevención sanitarias. Puntualmente se realizan mediciones de temperatura y testeos aleatorios. Se extienden certificados de realización de estos testeos que deberán ser conservados para su presentación ante el nuevo ingreso a la provincia dentro de los 14 días de su emisión. Se dispusieron estaciones de control virológicos en 3 sectores, sobre la ruta 19 en la localidad de San Francisco, en la autopista Córdoba-Rosario, en proximidad a las localidades de Marcos Juárez, General Roca, y sobre la ruta 8 a la altura de la localidad de Arias, intersección con ruta 12. Ante la falta de cumplimiento efectivo de esta normativa, se pondrá en conocimiento que las autoridades correspondientes en el marco de lo dispuesto por el Código Penal se informó. Sí, los puntos de control son Ruta Nacional número 8, al este y al oeste, intersección con Ruta Nacional número 35. Ruta Nacional número 19, ¿sí? Al este, Ruta Nacional número 58. Autopista Córdoba-Rosario. La Ruta Nacional número 9 norte. La Ruta Nacional número 35. La Ruta Nacional número 8, al oeste, intersección con Ruta Nacional número 35. Y la Ruta Nacional número 148. Esas son las rutas en las que hay controles de entrada y salida, sí, de gente, de vehículos, sobre todo camiones y bueno, mucha mercancía, ¿no? Que anda dando vuelta, sí. Que es lo que más circula, digamos, ¿no? Sí. La comida, ¿no? Comida y bienes de uso, digamos, ¿no? Lo que la gente consume, bienes de consumo, lo que uso. Mira, dice que otra de las cosas que más circula es el frío. Dice que llegó para quedarse en Punilla. ¿Por qué? Con sensaciones térmicas bajo cero, el frío en Punilla se instalará al menos hasta el jueves de la próxima semana. De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional en La Falda y el resto de las localidades del centro del valle, este fin de semana las temperaturas mínimas alcanzarán los 0 grados con máximas de 13 grados. Para el resto de la semana, la mínima se registrará el lunes con 0 grados con una mínima de 14. El viernes por la mañana, en tanto, se produjo una de las típicas postales de todos los inviernos en la región. El agua de la fuente de Villayardino amaneció congelada. El grupo Radar Córdoba había anticipado esta semana la irrupción de una masa de aire muy frío, con heladas y la posibilidad de la caída de nieve en algunas localidades serranas. Y bueno, el solsticio de invierno, que dio comienzo a la temporada invernal el pasado domingo 21 de junio, que se extenderá a lo largo de los próximos 3 meses, a partir de este día las noches se irán acortando poco a poco, aumentarán las horas de luz hasta producirse el día más largo durante el verano. Así que bueno, parece que venimos con una semanita que hay que seguir cortando leña, quedarse adentro, tratar de no enfermarse, y viendo bien, ahora 5 grados enfermamos. Está haciendo ahora en Casa Grande, 5 grados. ¿5 grados? Sí. Dani, ¿cómo anda ya la cosa? A ver si seguimos con esas diferencias. 5 grados en Casa Grande, se anuncia, mira, para las 8 de la mañana de mañana, 0 grado. Así que es el anuncio que está el reporte meteorológico de Casa Grande en particular. Mañana no me arrancás de abajo del acolchado, pero ni por casualidad. Bueno, fíjate, fíjate qué tenés que hacer, si podés hacerlo, ¿no? Si sos una privilegiada. Yo puedo. Mañana es sábado, puedo. Bueno, mejor. Contanos, claro. Dani, qué onda por allá. Bueno, fenómeno, entonces, con el... Bueno, esta noticia, las noticias de la temperatura. Vamos a hablar un poco de la imputación a 9 personas que participaron del locro, del famoso locro en La Falda, ¿sí? Este locro que terminó en un pequeño brote, por suerte, pequeño brote, podría haber sido mucho peor. Sí, la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, imputó este jueves a 9 personas que participaron de una reunión privada en La Falda donde se produjeron los contagios de coronavirus de la ciudad. Puntualmente se trató de un locro al que asistió el hombre que trasladó el virus desde tras la sierra y del que participaron 8 amigos. En diálogo con la Estafeta Online, Kelm señaló que a estas personas les cabe la imputación por la presunta violación del artículo 205 del Código Penal. Este establece que será permitido con prisión, con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Ordené la imputación de 9 personas que habrían participado de una reunión en infracción a la orden de la Autoridad Nacional respecto al aislamiento, indicó Kelm a este medio. La fiscal agregó que, al menos por ahora, el llamado caso cero se encuentra imputado bajo la misma figura que sus amigos, aunque remarcó que la causa se encuentra en plena etapa de instrucción y que está previsto que se tomen más declaraciones indagatorias en los próximos días. Se ha ordenado un montón de medidas e informes de autoridades que están interviniendo, precisó. Esta semana declaró en el marco de esta causa que se inició de oficio el intendente de La Falda, Javier Dieminger, quien presentó la información que recabó el municipio respecto de los movimientos que realizó el paciente cero en la ciudad a su regreso de Villa Dolores, en Tras la Sierra, donde contrajo el virus. Perdón. En ese locro que se realizó en un domicilio particular de La Falda, resultaron contagiadas 4 personas, aunque luego también dio positivo la hija menor de edad de uno de los asistentes. Además de ellos, contrajo el COVID-19 la pareja del caso cero, por lo que la cantidad de infectados en la localidad ascendió a 7. Así las cosas. Nos vamos a La Plata, sí, a familiares de personas privadas de libertad se movilizaron a la gobernación exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Según el abogado que representa a las familias, Adrián Corbalán, hay alrededor de 15.000 detenidos y detenidas en la provincia de Buenos Aires que, según las sentencias del Poder Judicial, han cumplido con más de 2/3 de la pena impuesta y reúnen los demás requisitos para poder salir bajo libertad condicional. Con pañuelos blancos, con el permiso y apoyo de las madres de Plaza de Mayo, barbijos y cumpliendo las medidas de distanciamiento social, familiares entregaron una serie de cartas detallando cada caso en particular. Casos que se encuentran dentro de las casi 15.000 personas en provincia de Buenos Aires que con pandemia o sin pandemia tendrían que estar en libertad. Así lo estableció Adrián Corbalán. Las cartas dirigidas al gobernador Axel Kicillof exigen que el Estado tome notificación y decisiones al respecto. Apenas declarado el aislamiento preventivo obligatorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó analizar la prisión domiciliaria para personas detenidas que estuvieran dentro de grupos de riesgo. Además, sugirió que se analicen las progresiones al régimen abierto para aquellas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal. En este contexto, el reclamo de prisiones domiciliarias aumentó en nuestro país. Desde los organismos de derechos humanos apoyó el pedido haciendo especial hincapié en no a asesinos, femicidas, violadores o represores. Casos como estos no se encuentran dentro de las cartas presentadas. Incluso la movilización del día de la fecha contó con el apoyo de Norita Cortiñas y Tati Almeida. En Argentina, y en este caso particular de la provincia de Buenos Aires, lo que sucedió fue lo contrario a lo recomendado por la CID. A ver un segundo, porque si no hago esto... Ahí está, ahora sí. Ahí está. En Argentina, y en este caso particular en la provincia de Buenos Aires, lo que se hizo fue lo contrario a lo recomendado por la CID, ¿sí? La Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. En casi todos los casos, salvo excepciones, se suspendieron los ingresos y egresos de la cárcel de las personas detenidas. En los casos donde, por ejemplo, la persona ya contaba con salidas transitorias, en vez de buscar una alternativa al aislamiento, como podría ser la libertad condicional, los jueces, con el aval del Servicio Penitenciario Bonaerense, decidieron que esas personas continúen en contexto de encierro. Este pedido tiene carácter de urgencia, las condiciones en las cárceles vienen empeorando debido a que no están permitidas las visitas ni la recepción de productos, las cuales mayormente suplían las necesidades de alimentación e higiene básicas, que entre otros son derechos vulnerados constantemente en las cárceles por el Estado. Sí, hay una nota muy interesante sobre este tema y sobre esta protesta en el portal de ANRED, ¿sí? ANRED.org, para que... profundicen la nota si quieren y bueno, se interioricen bien de cómo es la situación, ¿sí? De hacinamiento en las cárceles y bueno, y cómo esto que podría llegar a ser una solución, ¿no? Quizás obviamente no estamos hablando de soltar ni violadores ni represores, ¿no? Ahí estaba también clarito, ¿no? Que nos está pidiendo que salgan los violadores, los represores. Claro, porque sí. Después dicen, van a soltar asesinos de la calle. No, señor, quédese no tranquilo. Está, no se habla de que eso. Que no va a suceder eso, no. Se está hablando de otra cosa. Pero bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, podemos hablar un poco de cómo se vivió aquel 26 de junio del 2002, ¿no? Porque, bueno, nosotros hablamos desde un lugar de haberlo vivido de cerca, pero hay gente que tal vez en ese momento era muy chiquita. Nos suele pasar eso a veces, ¿no? Que nosotros hablamos con personas que ya están como a nuestra par, y como que yo, y claro, y el otro te dice, bueno, sí, pero yo tenía 5 años. Ay. Y ahí te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Sabíamos claramente, dice Orlando Agüero, un compañero que estuvo en ese momento ahí, dice, sabíamos claramente que iba a haber represión, entendíamos que iba a ser dura, sin embargo, nunca nos imaginamos que iban a armar una cacería a muerte. Apenas comenzaron a sonar los primeros disparos y las apuradas corridas iniciales aceleraban el movimiento del escenario. Me empecé a preguntar dónde estarían mis compas más cercanes, mis afectos, familia, compañeros de compartida diaria. ¿Dónde estaban escondidos entre las nubes de gas y la dinámica de la desesperación del momento? Estarían aturdidos por las detonaciones que por decenas se reproducían a cada minuto. De nada servían los gritos, apenas algunas señas podían ser comprendidas por pocos. Se había ido la mañana y a partir de ese momento se convirtió en el mediodía más oscuro que había tocado vivir. Corrí para salir de la zona debajo del puente. Estaba debajo del brazo del subte desde la avenida Pavón. Sería a la altura de lo que es hoy, frente al bingo de un lado y del otro lado el mural, que desde hace 18 años recuerda a Darío y a Maxi. Es justo ahí. Los sonidos retumbaban aún más. Es decir, que las explosiones de las armas de la represión, justamente ahí, se amplificaban de un modo aterrador. Las primeras vistas de compañeros llevando a otros heridos, lastimadas y afectadas por el gas lacrimógeno, era la pincelada que marcaría el cuadro de la jornada. Cuando logro salir de esa zona, doblo por avenida Pavón en dirección a la estación de trenes de Avellaneda. Ya en los primeros metros, casi donde comienza el hipermercado Carrefour, encuentro a Marcial. Él no solo es mi amigo y compañero del movimiento del barrio, sino que además es mi familia, cuñado, hermano de mi compañera, de toda la vida. Lo observo corriendo con dificultades, como a los saltos. Me acerco en medio del caos generalizado y rodeados de escenas que formaban un arco entre el pánico y la valentía de enfrentar a la represión. Una confrontación en absoluta desventaja. Habíamos ingresado en una ruptura del equilibrio y este, en ese momento en particular, se inclinaba a favor de los asesinos, de las fuerzas de seguridad y de quienes habían dado las órdenes de aleccionar al movimiento piquetero. Logro llegar hasta donde estaba él y le pregunto, ¿está bien, Marcial? Y me contesta, sí, pero me pegué un palo en la pierna. Creo que con algún poste de esos o una piedra. Sobre la acera del hipermercado había unos pilotines de unos 50 o 70 centímetros de alto cerca del cordón de la vereda. Podía ser que se hubiera golpeado con la corrida, sobre todo porque uno corre hacia adelante mirando constantemente hacia atrás, víctima de la persecución que se ponía cada vez más peligrosa. Seguimos avanzando por Pavón, veo cómo cae un cuerpo prácticamente desarmado y sin ninguna posibilidad de sostenerse de absolutamente nada. Aurora Cividino. Era una compañera de lo que en aquel momento era la Asamblea de San Telmo. Y bueno, y sigue el relato del compañero. Pero qué bueno que esté interesante porque por esto, ¿no? Porque hay mucha gente que no ha vivido eso en ese momento de cerca. Y bueno, poder ponernos en la piel, ponernos en la sangre de estos compas que vivieron en ese momento. Está bueno tener estos relatos que van juntando y que van recolectando los compañeros de ANRED en estas ediciones de estos días, ¿no? Sí, queda claro también que, bueno, no sé si queda claro, pero por lo menos se quedó claro en su momento y fue gracias a un montón de testimonios, ¿sí? No solamente de las fotos y las filmaciones, pero que como decía, con la importancia de los medios alternativos que estuvieron ahí, más algunos medios masivos que también en un principio ocultaron algunas fotos que después tuvieron que sacarlas a la luz para poder comprobarse quiénes habían sido los autores materiales de los asesinatos de Darío y Maxi. Pero bueno, un montón de gente que estuvo cerca también ahí, que no era de los movimientos quizá también, y que vio y aportó, ¿no? Pero bueno, gracias a eso está Fanchotti y Acosta, están presos, ¿no? Con perpetua, ¿no? Sí. Que bueno, que más allá de ese de esa de esas condenas ejemplares, como se decía por ahí, ¿no? Lo que se está buscando es esas otras responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades políticas, ¿no? ¿Quién mandó a hacer esa represión? ¿Quién fue el que ordenó la represión? Todos se lavan las manos. Y parece... Como si se pudieran mandar solos, claro, y dirigirse. Hoy hablábamos un poco de eso, ¿no? ¿Qué hace la policía? ¿La policía puede actuar sola? O sea, ¿decide reprimir la policía porque decide reprimir? ¿O la policía recibe la orden de alguien que le dice repriman? ¿Necesitamos dos muertos? ¿Cómo es la mano? Bueno, la pregunta sí, obviamente nos queda ahí más que abierta, pero el kit no es lo que pasó, ¿no? Lo que pasó hace 18 años y que hoy seguimos recordando y seguimos pidiendo porque se busque, se encuentre, que se detenga, que se juzgue a los responsables políticos, ¿sí? Con Dualde a la cabeza, ¿no? Y bueno, y tantos otros como Felipe Solá y bueno, y varios más secuaces que estuvieron ahí, Atanasoff, Manoli, no sé, Aníbal Fernández. Todos esos nombres conocidos. Y varios más que están ahí, que si tengo que. Son como 20, no sé, que están ahí, son muchos. Pero bueno, nadie ha investigado, nadie ha. Ni siquiera los ha llevado a un banquito para preguntarles nada. No, siguen todos muy vivitos y coleando y gozando de grandes libertades. Muy bien, vamos a ir a una pausita musical, ¿te parece? Dale, vamos a ver sí. Si podemos ilustrar un poco este bloquecito y seguimos en más Aguante Informativo Rojo. A pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían, hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, no nos queda casi tiempo. Estamos casi sobre el final del programa. COVID-19, informe diario de la situación en la provincia al 25 de junio. Sí, el Ministerio de Salud de la provincia informa que este jueves se confirmaron 6 nuevos casos de COVID-19, sí, de los cuales 3 son de la ciudad de Córdoba y 2 de Villa Dolores y 1 de General Dehesa. Los casos de Capital están vinculados a los 2 últimos brotes de esta ciudad, mientras que los de Villa Dolores al brote de esa localidad. El caso de General Dehesa es un contacto estrecho de un diagnóstico confirmado ayer. En la jornada no se notifican fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Sí, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con hisopados a 66.063 personas. Esto resulta en una tasa de 17.568 personas estudiadas por PCR por cada millón de habitantes. Este jueves se efectuaron 2.354 estudios, de los cuales 1.676 son PCR y 678 test rápidos. Sí, se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transición comunitaria, según constató la cartera sanitaria. ¿Sí? ¿Qué más? Desde el comienzo de la pandemia en la provincia se notificaron 21.338 casos, de los cuales se descartaron 19.959, se confirmaron 610 casos. Y de esas 610 personas, 375 se recuperaron, ¿sí? 125 se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario y 41 en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias, 30 en tratamiento hospitalario, internados, ¿sí? Y 37 fallecieron y 2 se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico. Bueno, muy bien, ahí tenemos la info sobre el COVID en estas zonas. Y les voy a contar un poquito sobre la primera asamblea de mujeres en el Puente Pueyrredón. En el año 2003, arriba del puente, nace la primera Asamblea de Mujeres, que fue el puntapié para la conformación del feminismo popular, que aportó un hito histórico en el movimiento feminista argentino. Tenemos las voces de varias compañeras, acá en una nota de ANRED, y entre ellas la de Florencia Vespignani, que es una artista plástica que, bueno, que ayer estuvo acá, pasamos su voz recitando una poesía, que, bueno, que hoy vamos a volver a cerrar el programa con la voz de Florencia. Y dice, la impronta de los movimientos sociales que se sumaron al feminismo le dio un carácter popular muy valioso. La primera asamblea fue en el 2003 y fue el inicio de nuestro espacio de mujeres de lo que hoy era en ese momento el Frente Darío Santillán. Primero empezamos como el MTD, Aníbal Verón, y después como Frente. Ahí ya teníamos nuestro espacio más consolidado. Las asambleas empezaron por la necesidad de algunas compañeras de empezar a problematizarnos como mujeres por los roles que teníamos. Nos empezamos a preguntar quiénes hablaban en las asambleas, quiénes sosteníamos el movimiento, que en su mayoría éramos mujeres, y a la vez notábamos que nos costaba hablar en las asambleas. Había dificultades para salir de las casas. Era difícil salir del hogar por el cuidado de los chicos. Siempre estábamos todas con les hijes a cuestas. Estaban muy estereotipados los roles, según la seguridad la hacían los varones, nosotras el comedor. Una de las primeras reuniones que hicimos un volante que repartimos a todas las compañeras que preguntaba, ¿hablas en las asambleas? ¿Decidiste tu maternidad? Nos hacíamos ese tipo de preguntas. Así surgió la asamblea piquetera y la organización de mujeres dentro del movimiento. Este fue el disparador y ya desde el 2004 algunas compañeras empezaron a hablar del encuentro de mujeres en ese momento. En el 2005, que fue en Mar del Plata, fuimos masivamente, viajamos en tren. Recuerdo que algunas compañeras era la primera vez que veían el mar. Para otras, dejar la casa 3 días era algo muy fuerte. Era todo un revuelo en la estructura de la familia. Y esto, en los primeros encuentros, generó un montón de debates. A nosotras, como organización social piquetera, los encuentros nos marcaron mucho, porque nos encontrábamos con compañeras mucho más avanzadas en sus feminismos. Entonces, era todo fuego, cuestionamiento, los talleres, la marcha, la visibilización, los escraches en la catedral. El movimiento social piquetero, que en ese momento estaba en auge, en 2001-2003, le aportaron mucho al feminismo en Argentina, porque se fueron conformando feminismos populares, que en otros países quizá hay feminismos más académicos, de clase media. Por la impronta de los movimientos sociales que pudimos sumarnos al feminismo, le dio un carácter popular que es muy valioso. Al masificarse, le dio más popularidad y, por supuesto, más tensiones, pero con la necesidad de ver que el feminismo sea masivo. Lo veo como algo positivo, que le da riqueza. Por eso adhiero al feminismo popular, que surgió articulado y coordinado con otros grupos de feministas que venían de otras experiencias y perspectivas, pero con el mismo objetivo. Esto nos cuenta Florencia, compañera del MTD, y bueno, Florencia Vespignani, que ahí nos va a recitar un poema para terminar con esto de hoy, de este junio rojo, acá en nuestra radio. Estamos buscando. ¿Lo tenés ahí o lo tengo acá? Ahí va Juan. Mano con mano. Extendida hacia el futuro, la mano del hacedor busca el pincel de mostrar compañeros andando, el más hermoso cuadro deseado. El asesino, enemigo de la belleza, la despoja de su tiempo. El brazo combatiente alarga entonces dedos solidarios y entibia los del caído, despidiendo al viajero inerte. Pero la barbarie, que no soporta gestos solidarios, acribilla con odio el calor de la mano fraterna. Las balas aturden la tarde. Buscan inundar de silencio el clamor de voces que cantan rebeldías. El miedo represor pretende penumbra para miradas que irradian luz del mañana. Pero se sabe, nadie logra apagar fuegos y gritos rebeldes. Se aprende. El coraje solidario no se reserva para fáciles ocasiones. Por eso, como un cuadro pintado por Maxi, su mano de artista es apretada por la mano de pelea de Darío, para que no sienta tristeza de abandono, para que no viaje sola hacia lo incierto y lo injusto. Hermanadas en vuelo definitivo,